Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Pero el aire sí se conocía como tal, y así las palabras y la música, es decir, se tenía registro de aquello que hiciera sentir, que hiciera vibrar. De esos elementos nos valemos hoy, y volvemos a invitar a compartir este aire de la noche, que viene conocido pero renovado. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y se mete a Tarantino. Pero muy, muy buenas noches, gente linda. Damos comienzo de esta manera, miércoles a las 22:11 horas de la noche, a la segunda temporada de Goyenecha Tarantino por Radio Nauta. Muy contentos de estar al aire nuevamente. Soy Evelina, la misma del año pasado, y a mi lado, el mismo del año pasado, Sebastián. No sé si el mismo. Digamos, el mismo nombre. El mismo nombre, sí, la misma persona, la misma voz, pero no sé si el mismo... He cambiado, viste que los años van cambiando a las personas. Lindo. Sí, re lindo. Che, y vale decir que este año el equipo se agrandó, el día cambió y el horario también. También. Estamos miércoles a las 22 horas y vamos a estar hasta las 24, dos horas. Un gran desafío, pero con muchas ganas. Sí, y un miércoles, además, diferente a un jueves que ya está empezando, digamos, el fin de semana. Nosotros venimos a partir en la semana. Estamos partiendo. ¿Qué hacemos? Esta noche escuchamos a los pibes en Radio Nauta. Sí. FM 106.3 y el equipo también se agrandó. Del otro lado está Sherman como el año pasado y se ha agregado ayudando a producir la muchachilia Pana, que genial, somos cuatro y hay dos mujeres, lo buenísimo. Cual es una gran noticia. Tenemos más columnistas, hoy vamos a tener a uno de ellos, la nueva incorporación, pero bueno, viene un año hermoso con muchas ganas de hacer radio y... Lo que vamos a continuar haciendo como el año pasado es contar un poco de efemérides, ¿verdad, Sebastián? Sí, lo mismo. Lo mismo, pero mejor, me más parece. Piola. Sí, tal cual. Un día como hoy es 19 de marzo, en 1919 se festejó por primera vez el Día de la Mujer en los siguientes países. Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El Día de la Mujer. 19 de marzo de 1911. Mira. Así es. Y vos tenés algo para contarnos también de un día como hoy. Sí, que no de un día como hoy, pero un día como ayer. Bueno, digamos. Las efemérides son semanales, claro. Ayer se cumplieron 5 años del Estado Pluricultural de Bolivia. Bien. Donde se reformó la Constitución. Voy a leer lo que sería el prólogo, la primera parte de lo que es la Constitución Boliviana, la nueva. Dale. Escuchen. Sí. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres culturales. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Así arranca... La nueva constitución del Estado Pluricultural de Bolivia. No es como la nuestra que dice nos, los representantes del pueblo de la nación. Sí. Un compañero mío de colegio la tuvo que rendir oral y en vez de decir nos, dijo no. Arrancó así. Un garrón. Es que te la hacían dar oral. Sí. En ese momento. Y lo importante de esto, bueno, para que se entienda, es rescatar la fecha de la nueva constitución y la reforma también que fue con la Asamblea Constituyente Nacional Nueva también que se implementó en Bolivia. Después podemos tener diferencia de la coyuntura boliviana, pero está bueno festejar estos hechos históricos que marcan precedente en nuestra región. Tal cual. Che, y otra fecha que queríamos destacar es que hoy es el Día del Artesano. Y chusmeando un poquito archivos y demás, tiene relación con José el compañero de María, el padre simbólico de Jesús, podríamos decir, que también podríamos hablar del tema hora y hora media. Era carpintero. Aquí hay un tema de los piojos que llama María y José. Mirá, me acuerdo ahora. Y por eso es el Día del Artesano, un día como hoy. Buenísimo, mandamos saludos a todos y todas los artesanos y artesanas, que también sabemos que es otro tipo de trabajo, otra cuestión que tiene que ver con la creatividad, y muchas veces la mayoría de artesanos son autosustentables, se manejan por sí solos, y que cuesta bastante el trabajo. Me parece que está bueno saludarlo, un mimito por el día, mandamos un caricias saludo a todos los artesanos y las artesanas. Y otra cosa que queríamos rescatar, en realidad no tiene que ver tanto con el día, sino con el mes. Estamos en marzo, podríamos decir que es el mes de la memoria, de los derechos humanos, podríamos decirlo de alguna manera. Todo el año habría que recordarlo, pero bueno, se acerca el 24 de marzo. Y hoy en la editorial, todo tiene que ver con todo, porque en la editorial la primera frase que leí es del libro Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, un libro que se publicó por primera vez en 1967 en Colombia, y que es considerado como la obra maestra de este autor. Sí. Habla de una gran familia de apellido Buendía y cómo se fueron sucediendo las generaciones, las enseñanzas. Es un libro que tiene casi 500 páginas, pero realmente es súper atrapante, y creo yo que es un libro para leerlo más de una vez. Sí. E ir armando, si es posible, un árbol genealógico, porque te agarrás un pedo mental con la familia, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué nombra García Márquez ahora? Además de porque lo nombramos en la editorial. Un mes que, digamos, es marzo, y una persona, un gran periodista que siempre se lo relaciona con los derechos humanos, que está desaparecido, con los derechos humanos me salió. Humanos. Es Rodolfo Walsh. Sí. Y hoy Sherman nos acercó algo, nuestro operador barra productor, nos acercó algo muy, muy lindo, que tiene que ver con que siempre se lo recuerda como, viste, el montonero, no sé, se lo recuerda igual de un montón de... desde un montón de aristas, podríamos decir. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasó? García Márquez escribió un libro que se llama Rodolfo Walsh, el hombre que se adelantó a la CIA. ¿Por qué? Porque Rodolfo Walsh fue el que descifró de alguna manera ese cable que se perdió de la CIA, y fue el que le logró decir a los revolucionarios cubanos que iban a invadir la Bahía de Cochinos. Sí. Voy a leer un fragmento muy cortito de ese escrito de García Márquez, que cuenta un poquito cómo fue esto, y dice así. Massetti se encontró en su oficina con un rollo de teletipo que no tenía noticias, sino un mensaje muy largo en clave intrincada. Era en realidad un despacho de tráfico comercial de la Tropical Cable de Guatemala. Rodolfo Walsh, que por cierto repudiaba en secreto sus antiguos cuentos policiales, se empeñó en descifrar el mensaje con ayuda de unos manuales de criptografía. Lo consiguió al cabo de muchas horas insomnes. Sin haberlo hecho nunca y sin ningún entrenamiento en la materia, y lo que encontró dentro no fue solo una noticia sensacional para un periodista militante, sino una información providencial para el gobierno revolucionario de Cuba. El cable estaba dirigido a Washington por el jefe de la CIA en Guatemala, adscripto al personal de la Embajada de Estados Unidos en ese país, y era un informe minucioso de los preparativos de un desembarco en Cuba por cuenta del gobierno norteamericano. Se revelaba inclusive el lugar donde empezaba a prepararse las reclutas, la hacienda Retaluel, no lo voy a poder pronunciar. No lo va a poder decir. Un antiguo cafetal al norte de Guatemala. Relacionamos todo. Marzo, Rodolfo Walsh y García Márquez. Y todo tiene que ver con todo. Obvio. También para adelantar, digamos que hoy vamos a tener una entrevista con uno de los compañeros del grupo editorial de Notas, una página de internet nueva, digamos, de noticias populares, que en su editorial, bueno, saca a Rodolfo Walsh como el periodismo, como hecho histórico, como construcción. Me parece que también todo tiene que ver con todo, así que para que ya estén pensando, vamos a tener una entrevista con Federico Larsen. Así es, en un ratito nomás. Voy a tirar las vías de comunicación que todavía no lo dijimos, porque para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, estamos en Radionauta, FM 106.3, que funciona o que vive, se creó en el Olga Vázquez, este centro cultural, político y social, que está en calle 60, 10 y 11. Y se pueden comunicar con nosotros si nos extrañan y quieren decirnos qué lindo que está saliendo el programa. El teléfono es 451-6917, el Facebook es Radionauta, pero... Hay otro que es... Max Vázquez. M-A-X Vázquez. Sí, porque el Juan Carlos Facebook no nos deja poner Radionauta. Tenés que poner nombre, se pone recareta. Sí, así que está Radionauta como fanpage, que se llama, o nuestra, la página de la radio, que es Max Vázquez. Y si alguno no tiene Facebook y quiere mandarnos un mail, es radionautafm@gmail.com. ¿Vamos a ir un temilla? Sí, sí. Perfecto. Vamos. Difícil es que te comprendan y te quieran. Camino por un mundo y veo gente que poco a poco se va consumiendo. Y no creo que el dinero sea todo. Y si peleo, vamos juntos, codo a codo, a darlo todo. Porque tengo un sueño, aunque voy despierto. Y yo ya no tengo dueño. Con mente y ojo abiertos, pongo el empeño. Y espero que vos también des el 200. Porque no alcanza el 100%. Por cierto, men, hay que focalizar el objetivo. Fácil abrir la boca para abrir los oídos. Y un consejo, amigo: la revolución comienza por uno mismo. Comentarios y críticas tontas. Si no hablo del sistema con alguno, es porque no discuto con idiotas. Yo también agaché la cabeza y acepté mis errores. Mis días no son grises, pero tampoco llenos de colores. Y aunque me digan que no, tengo buena educación. ¿Saben por qué? Porque no me formó la televisión. Y me acepto como soy, y sé que soy un sudaca. Con un AK que suda la camiseta por la comarca. Que entiende que la felicidad no crece la marca. Y que la sociedad no cambia por políticos, sino por la gente que se levanta. Que entiende que el cambio empieza por uno. Y comprende que no está sola en este mundo. Yo sé que lo llena la fuerza, pero hay que usar la cabeza. Salir un poco de la pieza, porque el cambio está en la calle, está allá afuera. Cuatro paredes, un micrófono, conferencia de prensa. Lo que digan los trajes no cambia mi forma de pensar. Piensa, no alcanza, ¿pa' qué lado tira la balanza? Pesa, preso de unos pesos, presa del dinero y te cansas de la monotonía. Sintoniza una forma de vida que ya no sea la rutina. Busca la ruptura en esa grieta. Alimenta tu mente con cultura callejera. Surca los caminos del poeta. Proyecta y quiebra los estereotipos que hoy nos inyectan. Hey, toma el control de ti mismo. No dejes que encarcelen tus pensamientos. Sé creativo, fugitivo de aditivos transgénicos. Yo no, pero hago el esfuerzo y pienso que difícil que te entiendan en una sociedad donde solo te juzgan por las prendas. Comprenda y no ponga etiquetas. Hay que conocer y dejar de ver que es lo que realmente se aparenta. Gente, me mira raro y soy un buen muchacho. El peligro no soy yo, sino que allá afuera ya fallo. Y no solo eso, sino que también les doy un arma. Este fucking estado. Soy rebelde al sistema, pero no ajeno. Si no, no podría escribir estos textos. Si me ven más metido en el sistema, no es que me vendo. Tranquilo, bro, es que lo voy matando por dentro. Rap conciencia, muchos dicen no aporta solución. La esencia es no perder motivación. Y para eso engrupido, opciones hay un montón. Pero digo dos: educación popular y autogestión. Aportando conciencia. Hip hop latino. Yeah. Desde la Patagonia, hermano. De Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Nauta. De fondo está sonando este tema que te pone medio la piel de pollo. Un tema de Pink Floyd que se llama Time, del disco The Dark Side of the Moon de 1973. ¿Y por qué elegimos este tema? Para inaugurar una nueva sección, podríamos decir, del programa. Sí, sí, sí. Porque columna no, porque no tenemos columnista, vamos a hablar nosotros dos. Sí, así que... las dos horas. Así. No. La idea hoy es hablar de un temita y escuchar un poco de música respecto a ese temita. Hemos elegido un tema amplio igual. Muy amplio, sí, muy amplio. Pero como venimos con muy buena vibra y buena energía, la idea es hablar de la vida. Ah, ¿qué es la vida? Ah. ¿Qué es la vida? Pregunta que uno se hace al nacer. No sé si te la sé al nacer. Che, pero mamá, bueno. ¿Qué es la vida? Y bueno. Pero bueno, es una pregunta, viste, que uno en algún momento de su vida justamente se la hace. Sí, sí, sí, sí. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque justamente habla del tiempo, de cómo el tiempo puede ser malgastado, de cómo puede pasar la vida y no percibir esos pequeños momentos. Entonces nos pareció que era un tema piola. Es un tema muy Pink Floyd, está muy bueno para escucharlo en un momento particular, no en cualquier momento. Claro, sí, sí, sí. Y una de las cosas que queríamos nombrar que se nos vino a la mente al pensar en la vida es aquel disco de Sui Generis, que está en mi casa ese disco de vinilo, mira, medio roto, porque tiene 1000 años, que se llama justamente Vida, que fue el primer álbum de la banda, editado en 1972, que bueno, te decía, es el primer disco que tiene temas como muchos hits de esta banda, como Canción para mi muerte, Necesito, Amigo vuelve a casa pronto, Estación... Y este disco en realidad se iba a llamar como un tema que después ese tema cambió el nombre, que ahora se conoce como Cuando comenzamos a nacer, que habla de la vida, básicamente. Buenísimo, sí, sí. Y lo pensaba también en contexto, porque los discos, como todos, también tienen su contexto y su momento. Claro. Fue en 1972, todo tiene que ver con todo, yo lo dije un montón de veces. 1972, digamos que no estaba la dictadura, pero estaban en un proceso también de violencia. Y Sui Generis siempre se encargó de poner ahí un manto de tranquilidad, uh-huh, y un manto de paz y algunas con algunas letras que hablan un poco y que dicen, pero en 1972 ponerle un álbum Vida también es, sí, bastante simbólico, digamos, desde lo que representa, sí, como a todo lo demás. Me parece que también es el momento, comenzaba a avanzar el hipismo con una teoría también de la vida diferente a lo que se veía en ese momento. Está bueno. Está bueno. Y es como medio una reliquia ya, viste, a esta, claro, altura. Ahí Charlie y Mestre eran súper chiquitilios. Claro, ¿viste? No. Está bueno. Y queremos compartir también un temita musical respecto a la vida. Uno de los primeros temas. Vamos a escucharlo y después le contamos de quién es. Tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primavera es palomita y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. Quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. En mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Palomar. En tu cuerpo flor. de fuego tienes, paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, el volverá, sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá, se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, ay, paloma. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tetés Custarov. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. ¿Gustó el temita que escuchamos? Muy bueno, sí, sí. Muy bello. Se llama Deja de la vida volar. En realidad es de Víctor Jara. Es un tema que se dio a conocer en 1967. Y esta versión que escuchamos, que la hacen Mercedes Sosa y Pedro Aznar, pertenece al disco Cantora del año 2009. Que es un disco doble que sí, Mercedes Sosa hace temas bueno. Con muchos artistas distintos. Está re lindo. Con muchos, está muy bueno ese, sí, la verdad que... Aparte variadísimo, está variadísimo, Calle 13, sí, sí. Shakira, Pedro Aznar, Spinetta, Cerati, sí, sí. etc. Y estábamos hablando de la vida. Sí. Y buscando, nos preguntamos en un momento, bueno, ¿qué dice la Real Academia Española sobre la vida? Ponele, si pones vida, significado. ¿Qué cosa? No, primero sí. Te cuenta que viene del latín vita. La vita. La vita. Sí. Sí. Y te da como 12 acepciones distintas. No las vamos a leer porque básicamente sería un embole. Pero tiene que ver todo con, más que nada, la biología. Claro. Dice la Real Academia Española, ponele, que la vida es fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Mira. Después te tira, estado de actividad de los seres orgánicos. Después te dice, duración de las cosas, ponele. ¿Duración de las cosas? Sí, vida, vida dos puntos. De las cosas, cosas, de lo que y, sea. Y después te dice, vida, dos puntos, ser humano. Mira, no complejizó bastante, no. Digamos, que es sencillo. Bueno, es la Real Academia Española, digamos que son los diccionarios que se distribuyen. Sí, a veces está bueno. Sí, sí, sirven en algunas estar cosas. En internet, pero viste, te tira eso. Está bueno, viste que no es fácil buscar en el diccionario. Yo siempre digo, hay que saber buscar en el diccionario. ¿Le decís a tus alumnos y alumnas sí. eso? Sí. Mirá. Y no les ¿Y enseño. ¿Qué te dicen? No, pero bueno, viste. Y también está Wikipedia. Wikipedia. Otra herramienta que muchos utilizan. Que para los periodistas dicen que no hay que utilizarlo, ¿no? Claro. Como primer fuente. Como los primer periodistas fuente, como y René de Calle 13. Claro. Dicen que no hay que como primer fuente, como fuente confiable. Y no, si vos te basás tu vida en Wikipedia, no, más vale. Vas al horno con papas. Wikipedia dice que, entre otras grandes cosas, dice, científicamente podría definirse como la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su medio. Mirá. eso te dice la vida. Todo muy biologicista, se podría decir, ¿viste? Sí. Nadie se va a lo espiritual, lo filosófico, que de hecho podríamos hablar de qué dice la filosofía y demás, pero... Pero no le interesa a nadie la filosofía. No. Sí. Che, no, bueno, pero es como un tema. ¿Vos qué opinas de la vida? Ponele, si te pregunto así, la vida, dos puntos, ya. ¿Qué opino? Y bueno, es proceso de tiempo donde uno transcurre, no sé, en su vida, no sé, es difícil. ¿Viste? Más a uno la vida o el concepto lo trae a cosas, a hechos puntuales, como el nacimiento. A etapas, digamos, etapas de la vida que no es el todo. Como podría ser la vida nacer, reproducirse y morir. Claro. Y plantar un árbol y escribir un libro. Sí, pero es bastante... Más complejo. Claro, bastante poco para un ser humano y para la vida que se está viviendo en estos días. También, ¿viste? ¿Qué vida te dicen? ¿Qué vida que tenés? ¿Qué vida de mierda? Se usa para la palabra vida, se usa para un montón de cosas también. Sí. Qué vida fea, qué vida de mierda, qué vida... ¿Qué haces vida? ¿O no? Ahí debe ser como un chuchi, pero... Como un montón, en realidad. Sí. Ya cuando le está diciendo más, pasando el te quiero y te amo, que haces vida. Claro. Un montón, ¿viste? Igual vida me da medio antiguo, ¿no? Y sí. ¿Qué haces, vida? ¿Qué no, sí, a mí también. Yo no sé. ¿No te han dicho que haces vida? No me dicen nada, no. Me dicen, ¿qué haces, boludo, básicamente? ¿Qué haces, boludo? Eso me dicen... Ay, Seba. Es lo que me están diciendo en este momento. Claro, no te puedo decir otra desde la realidad, desde mi, de lo que estoy viviendo. Eso me dicen. Perfecto, nos quedó clarísimo. Clarísimo. Che, y hablando de vida, hemos seleccionado otro temilla musical que es muy lindo, que no voy a decir nada, solo que es una percepción personal. Escuchen el bajo en este tema que es increíble. We'll be right back. temazo, temón, temoncho y todos los sinónimos con... ¿Te gustó? Té con leche. Té con leche, té con facturas. Esta versioncita de High Ground, que es de Stevie Wonder, del año 1973, del álbum Inner Vision. Álbum. ¿Cómo estás con el inglés, Evelina? No me pueden parar. La verdad que yo, imposible. Y por eso estoy yo acá. Claro. No, che, este tema que, bueno, este disco de Stevie Wonder, Inner Vision, es buenísimo, es del 73. Y esta versión que le hacen los Red Hot Chili Peppers salió en el álbum Mother's Milk de 1989. Y es un tema que también, de alguna manera, a ver, repetimos, un tema que hable solo de la vida. No, y además lo hay un montón, pero sí, son todos medio bajón. Claro, bajón. ¿Viste? Estamos miércoles. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Son temas increíbles, pero bueno, necesitábamos como ponerle un poquito de onda. Este tema de lo que habla, de alguna manera, y alguien que sepa mucho inglés capaz que me dice que no, pero tiene que ver con esto de que el mundo sigue girando y hay cosas malas que siguen pasando, pero como que hay que ponerle onda de alguna manera. Claro, sí, sí, sí. Muy a lo criollo, te lo traduje así como... ¿No? Interpretación más que sí, traducción. Pero bueno, ya te digo, si alguien quiere mandarnos un mensaje y decirnos, chicos, le están errando, bien, nosotros aceptamos todo. Ahora lo que queremos escuchar, y vamos a compartirlo con ustedes, es un audio de los grandes Les Luthiers. ¿Te gustan los Les Luthiers? Me encantan, sí. Para esta hora también me encantan para bastante. Para mirarse un dividiente. Sí. Son increíbles. Sí. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver, uno de sus sketches, que tiene que ver un poquito con este tema que venimos hablando. Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. ¡Ah! Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento esperar sentado. ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de matarme, les juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Increíbles estos tipos. Nos reíamos mucho, nos tuvimos que frenar para salir al aire, porque son increíbles realmente. Yo lo escucho y me río. Sí, y además se renuevan, eso está bueno, que O sea, hace 50 años que están juntos. Sí, una es un montón, imagínate. Que de hecho por YouTube, yo estuve chusmeteando y hay... Creo que hace poco han subido archivos, pero cuando eran más, porque ellos eran en un momento claro. Fueron más, blanco y negro del año, no sé, está genial. Y bueno, y lo queríamos escuchar también por eso, porque hablan un poco de la vida, ¿no? Esto de, no existe el centro de suicidas, obviamente. No, no. Pero es interesante, ¿no? Hablar de suicidio, pues sería un recontragarrón, pero sí de la vida, justamente. De la vida es hermosa. La vida es hermosa, claramente. Y Pana, nuestra nueva integrante del equipo, nos alcanzó algo que está buenísimo, porque muchos autores y autoras hablan sobre la vida en algún momento. Sí. Y quedó hermoso de fondo el ruidito del aire acondicionado. Me estoy muriendo de frío. La vida es hermosa. Tengo que cuidar mi vida. Claro. Estaba con frío. Sí, estás como pachuchingui. Che, ¿querés que te lea? Voy a leerles a todos, en realidad, no solamente a Sebastián, un pequeño fragmento de este gran libro que alguna vez el año pasado lo leímos. No todo, obviamente, un fragmento, que es Rayuela. Leer Rayuela todo en al aire puede ser una de las cosas más aburridas del universo, pero un fragmento está buenísimo, que tiene que ver de alguna manera con la vida, y dice así. En mitad de un tiempo que se abría como una veleta a cualquier viento, un hombre respiraba hasta no poder más. Se sentía vivir hasta el delirio en el acto mismo de contemplar la confusión que lo rodeaba y preguntarse si algo de eso tenía sentido. Hoy te dejo todas picando así que te vayas a dormir pensando. ¿Cómo estamos, no? Sí, estamos profundo. Bueno, el tema es profundo. Seguramente para otros programas vamos a encontrar otros temas que también profundo, pero con otra inclinación. Va a ser, ¿no? Variado. Porque yo ya estaba pensando unas palabras, ponele. ¿Para la vida? No, para otros programas. Ya me venía eso, ¿viste? Proyectar. Que no hay que hacerlo, pero bueno, ya estaba pensando. La idea es variar, que de hecho si a alguien se le ocurre y dicen, che, me encantaría que traten tal tema, pueden hacerlo, porque pueden hacerlo ¿a dónde? Al teléfono de la radio, a la página de Facebook, que ahora lo voy a repetir. ¿Lo repito? Repetilo, Evelina, por favor. El teléfono de la radio, 451-6917, el correo es radionautafm@gmail.com, la página de Facebook es Radionauta o Max Vázquez, con Z las dos veces. Y nuestra fanpage es de Goyeneche Tarantino, que la vamos a actualizar y va a quedar hermosa. Sí, va a quedar piola. Porque... En breve. No se puede hacer todo el primer día tampoco. No, pero tenemos que empezar a meterle un poquito más a las redes sociales porque también aportan, digamos. Es una herramienta más. No es todo, pero es una herramienta que aporta la difusión. Me parece perfecto. Vamos a dar... no sé si por cerrada la sección, porque esta sección nos va a acompañar todo el programa, en realidad. Va a seguir, sí. Presente siempre. Pero sí, vamos a escuchar un temilla musical, como para ponerle un poquito más de onda el miércoles por la noche. Dale. Souffrir, moi qui aimais tellement. que ты супер. Я на воде, куда не ты не жена, выпадал мне до меня, сама воды не лежу. Я на воде, куда не ты не жена, выпадал мне до меня, сама воды не лежу. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Sintonizar la Sacoteca de Radionauta, un programa para melómanos. Todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana. ¿Por dónde más? Por el 106.3. Promoción válida para todo el mundo a partir del 25 de enero de 2014 hasta que se nos acaben las ideas. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Yo quiero saber dónde está Luciano. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo quiero saber. ¿Qué pasó con Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber. De los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. De Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Nauta. Las 11 de la noche y no es que nos vamos a dormir porque de Goyeneche a Tarantino dura una hora más este año. Estamos los miércoles, para aquel que piensa que es un jueves hoy. No, es miércoles 19 de marzo. Y con esa hermosa música de fondo vamos a... como que nos pusimos así tranqui, ¿no? Tranquilo, sí, sí, porque viene la parte, esta parte donde vamos a charlar un poco de... Cosas que tienen que ver con lo terrenal. A mucha gente le dice el arte de vivir. Nosotros le vamos a poner... Es eso de ir a respirar. Claro, claro. Pero acá vamos a tratar de desandar esas cosas. Y también sacarla desde ese lado tan moda que se ha puesto hoy, digamos. El arte de vivir y la individualidad también. Y cómo crear y cómo esas personas se crean. También, digamos, con el gran capital te llena de muchas cosas... vaciándolo, digamos, esto de la individualidad del espíritu. Pero bueno, nada que ver, me estoy yendo en profundo en otra cosa. Te encanta el micrófono, sí, de una manera. Me encanta irme al carajo. Sí. A esta especie de sección, podríamos decirle. Ya dijimos muchas veces sección. Sí, nada. A esta parte del programa le hemos puesto un nombre, pero por ponerle nombre. Sí. Algo así como lo frágil de la locura. Y esta charla se va a dar entre todos, incluso Sherman y Pana, si quieren pueden participar. Los oyentes también, porque esto es así. Y va a estar, digamos, protagonizada, si se quiere, por Sebastián Ovalle y Cahuel Oliveira. Y lo frágil de la locura, entonces, es este nombre. Que bueno, yo medio quiero escuchar y quiero hacer preguntas. Bueno, buenísimo. Chusmear. Buenísimo. ¿Por qué lo frágil de la locura? No lo vamos a explicar, en realidad. Bueno. Porque esto es una línea muy fina, lo frágil de la locura. Muchas veces cuando uno anda buscando su propio ser o su propia vida, ve que hay cosas que a uno lo pueden tratar de loco o que puede ser una locura. Bueno, estamos con Cahuel. ¿Cómo? Como mucha gente piensa que ser vegetariano, ser vegano, es una locura. Y es lo frágil ahí, lo que uno está ahí latente. Y la espiritualidad, lo profundo también. Estamos con Cahuel Oliveira. Hola, Cahuel. Es con el que vamos a discutir y debatir un poco esto. Me parece perfecto. Buenas noches, don. Buenas noches, doña. Gracias. ¿Cómo andás? Todo bien. Acá recorriendo un poco la ciudad de La Plata. ¿Y cómo te ha tratado la ciudad de La Plata después de tu vida? Ah, yo pensé por el retorno. Claro, después. Bien, bien. En el retorno. Bien, bien, bien. Conociendo gente linda, agradable, así que todo tranquilo. Sí. Buenísimo. Y viviendo un poco. Bien. ¿Y qué tiene que ver con el tema que tratamos, los temas y las canciones? Bueno, hablando de vivir, nosotros esta parte, esta sección la pensamos desde el lado, bueno, a partir del 2013, desde diferentes sectores, diferentes campos científicos, uh-huh, o espirituales o religiosos, todo lo que tenga que ver, se ha hablado que hay un cambio de era, un cambio de etapa, una era de luz. Los mayas lo dicen en 2013, ¿se acuerdan que decían esto, que se iba a acabar el mundo? Sí. Bueno, eso es otra etapa. Que ahí Cahuel puede profundizar un poco, si quiere, en lo que él me había hablado un poco de Castañeda. Sí, no sé, yo te voy a contar algo que sé. Capaz que a alguno le sirve. ¿O no? Sí. Dale, obvio. En realidad, el cambio de era se trata de que no sé si los hombres nos vamos a volver un poco más femeninos, capaz. Sí, esto Apale. De encontrar la belleza interior sería, ¿no? Esto de apelarle a la feminidad, al arte de la mujer, ¿no? Creo que ese es un poco el arte de vivir hoy en día. Encontrar esa mujer interior y dejar de ser esa coraza dura. Mira. Ese guerrero interior capaz que lo tienen que encontrar las mujeres hoy en día. ¿Por qué? Porque un tanto oprimida, si no se encontrara su fortaleza interior. Claro. Capaz que sería la contradicción, ¿no? El hombre tendría que aprender a bailar y la mujer a luchar. O ser complemento en realidad, ¿no? Complemento, sí, obviamente. Porque supuestamente estábamos en un momento de que, bueno, se habla de lo masculino y que tiene que ver con la derecha, digamos, con la mano derecha o con el pensamiento. A nivel corporal claramente está, la mano derecha indica todo esto del machismo, lo masculino como la tendencia a la dualidad, generalmente está la feminidad. Y lo masculino y lo femenino, ¿no? Ajá. Bueno, lo masculino representa toda la parte derecha en el cuerpo humano, lo cual representa una parte de la historia socialmente. Vivimos patriarcado, hábitos sobre la mujer, mujeres opresadas, ¿no? Esta y el hombre como macho, como ente de poder. Ajá, mucha cultura americana lo llamaban este tema como el tonal, ¿no? Esa, ¿Cómo? Como el tonal, la bien. Parte de la razón, ¿no? Ajá. Como que estábamos guiados por el pensamiento. Bien. Entonces separados por el pensamiento. Vivíamos en comunidad, pero separados por el pensamiento. Entonces, la nueva hora implica ahora que hay un retorno al espíritu, digamos. Mucha gente lo llama Dios. No lo sabemos. Hay que averiguar cada uno qué significa esto, ¿no? Pero apela a la creatividad, al arte, a la mano izquierda, digamos. Es momento de crear. Es momento de destruir todos los hábitos. Ahora es momento de renovar, de transformar, de producir, de innovar, de crear. De elevar a levantar esa ni feminidad ni masculinidad. Integrarlo, no sé cómo se puede llamar. Sí, integral, sí. Integración, integrarlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pero yo quería decirlo. Ay, dale, bueno. Está, viste, como que se pone interesante, sí, la cosa. Con un whisky, no tomo whisky. No, hacé la pregunta porque ahora me olvidé, ¿viste? Bueno, se no, me fue. Que yo, por ejemplo, a ver, esta pregunta que ahora se escucha mucho, está de moda hacer yoga, está de moda ir a meditar, está de moda. Yo lo que estoy pensando es, porque yo creo que muchos encontramos ciertas, no sé si soluciones, pero bienestar haciendo eso, quizá tiene que ver con esta nueva era de la que está hablando Cahuel. Sí, puede ser como en vez de yoga el alcohol, es un escape. La intención no es escapar, encontrarse, sentirse bien, la intención es conocerse uno mismo. Puedo tomar yoga como puedo ir a tomar, no sé, una cerveza, es lo mismo, no hay... La diferencia está en no sé, en que te haga bien a vos. No soy el consejero de nadie, no sé no, cómo no, hablar. No, yo pregunto porque se escucha pero mucho. No, además de lo que hablábamos hoy, esto de cómo el capitalismo, la sociedad lleva estas enseñanzas o artes milenarios que tienen más que ver con encontrar el yo en un colectivo, no con encontrar el yo de individualidad. Lo que hace el capitalismo es dormir, utilizar esta herramienta para que se duerma la persona, porque te aísla. Claro. Porque sí, sí, yo espiritualmente sí, pero ¿alrededor mío qué? O sea, alrededor mío hay un montón de cosas que están pasando. Me parece que lo esencial de esto, del espíritu, tiene que ser encontrarse uno mismo para avanzar y para ir hacia adelante. No quedarse estancado en un punto que muchas veces te retrasa y te deja estanco. No te deja avanzar y te deja con confusión, que es muchas veces lo que se habla, el miedo, ¿no? Sí, creo que sí. No sé, la separación lleva caminos diferentes y lleva a la desintegración prácticamente de la sociedad, de nosotros mismos como humanos, así que no sé qué es lo que queremos construir en realidad. Estamos en un tiempo de colectividad, de unirnos. Muchos ya está trillado en todas estas partes, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque es como que también el capitalismo produce eso, ¿no? Hay gente ventajera, pero lo real es que, bueno, mucho más allá, yo uno puede sanar el cuerpo también alimentándose bien. Pero también tiene que aprender a conocerte, no sé, su intelecto, sus pensamientos. Por ahí estamos bien de cuerpo, pero estamos separados del corazón de las personas. Que eso también es importante. A veces estamos separados y no nos une el corazón. Nos unen otras cosas que capaz que tomar una cerveza, no sé. Entonces hay que buscarle la vuelta a eso. Es tiempo de buscarse en el corazón de uno mismo, ¿no? Y transformar la humanidad, así. Desde cada uno de lo que puede. Supongamos que, no sé... Que cada uno cambie un poquito un hábito que tiene estructurado y va a transformar el mundo, porque cada uno es el mundo, así que por eso, por los demás, no sé, hay que preocuparse hasta que uno pueda encontrarse a uno mismo. Y eso es también real. Yo, esta es la parte que reflexiono en voz alta. Sí, es que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero es real que si uno no está bien con uno mismo, no se da cuenta a la larga que no puede estar bien con otra persona. Claro, es que creo. Estoy diciendo pavadas, chicos, por favor, me dicen. No, porque esto es para debate y para profundidad, porque cada uno tiene su pensamiento y cada uno más... Nosotros lo traemos a las vivencias propias, ¿no? O sea, no tratamos de que los textos o todo lo que existe sea nuestra guía, sino nuestra vida y cómo nosotros proyectamos la vida y cómo tratamos de corregir ciertas cosas que van pasando, ¿sí? Uh-huh. Creo que también tiene mucho que ver con la energía y con el momento que se vive, porque no es por algo que solamente se busca, sino que hay algo que está ahí. Que, bueno, en discusiones que tenemos con Cahuel, él dice que el gran espíritu. Yo digo que es otra cosa, no sé. Él siempre me plantea que es el gran espíritu que está hacia adelante, que ya tiene algunas cosas que nos lleva a pensar. No sé si quiere profundizar un poco. ¿A qué se le llama, claro, el gran espíritu, según vos? Según mi experiencia, es el que guía la vida de cada uno. Ajá. Ese ser interior es el gran espíritu en... No sé, ese colectivo mayor que hablamos, ahora como interacción de personas y al formar un colectivo, bueno, el portador ese que mantiene unidas a todas las personas, ese es el gran espíritu. Es la parte que correspondemos de tanto de las plantas, de los animales, cada persona tiene adentro una luz. Cada animal, cada planta tiene una luz. Bueno, esa esencia es parte de un todo supremo. Que no hay discusión respecto a eso. Que esto de que la historia sucede con guerra, es todo necesario. Porque si no, ¿cómo podemos encontrar después de tanto esto que surjan nuevas posibilidades? Es necesario que surjan nuevas posibilidades. O sea, como que está todo hecho. No hay que preocuparse, hay que vivir, dejar la maña de lado, sí, si no... Pero eso quiere decir, otra pregunta, ¿que hay como un destino para cada uno ya marcado? Ah, no sé. Esa ya es buena pregunta. Yo entendí eso. No me puedo jugar por eso. No, porque yo soy jugar. La que dicen que cada uno crea su destino. No, claro, yo creo que hay un camino. pero que tenemos que transcurrirlo y que tenemos que construirlo nosotros con diferentes posiciones y diferentes lugares donde nos vamos posicionando, porque ese camino es como dice Cortázar, también hay un puente, pero ¿qué sería un puente si no pasan las personas? Nada. Claro. O sea, sería un camino. Hay un puente que es que hay que cruzarlo y que se construye. Son diferentes posiciones. Esa es la idea de este, obvio, este momento, pero ¿no? Por eso pregunto. Porque también pregunto. Ya nos vamos hacia otro lado. Hablando muchas veces de una de las cosas que nos hace mal es el apego. Hoy hablábamos algo de lo que es sentir apego y las construcciones de relaciones de pareja. Una de las... lo que queríamos charlar es esto. ¿Para qué se construyen las parejas? ¿De qué lado? ¿El amor se construye o el amor es? ¿Tengo que responder yo? Sí. Ah, bueno. ¿Con tu posición? Ah, mi posición. Cada uno sí va a decir su posición. No. Bueno, claro, cada uno tiene su posición. En realidad, para mí, sí se construye el amor, pero creo que en una primera parte hay una atracción muy carnal, sexual, digamos que... Esto del beso, todo el día transando, sí, ¿no? Todo el día chapando, digamos. Sí. Esa furor que aparece ahí, sí, ¿no? En el de... Que después eso se desgasta. Gran pregunta, ¿no? Pero ¿las parejas se lo han planteado? ¿Por qué se gasta esa intensidad? ¿Hay alguna pregunta de por qué esa intensidad no, se va perdiendo? O cortan. Perdón, ese líbido, dirían claro, los psicólogos. Claro. No, corta. No llegan a preguntárselo. Sí, yo creo que sí. Hay muchas que no. Bueno. Por eso, bueno, bueno, sí. Bueno. No, pero digo, esas preguntas aparecen. ¿Qué pasa? ¿Será costumbre? ¿Qué será? Claro. Esas preguntas. O el miedo a quedarse solo, también, el miedo idiota. Al desapego. Claro, a quedarse solo, al decir, bueno, yo esta pareja no voy a poder construir con alguien nada más. O sea, ese miedo también siempre está latente al construir una pareja, me parece. Lo que pasa es que también nos cuesta estar solos, nos cuesta pensarnos en soledad, ser solitario. No venimos de esa manera, no venimos de esa función. Me parece que también hay muchas cosas y que se confunde el amor. El amor muchas veces se confunde con sexo. No es lo mismo, pero es una parte esencial. Perdón, voy a disentir con usted, Don. No me pasa encanta, nada. Me encanta que no estén de acuerdo. Voy a disentir con usted porque para mí el... Bueno, no sé. Dale, decide. Sí, sí, supongamos, ¿no? Que el amor y el sexo son palabras nomás. En la intención está, en el acto está toda la intención que uno pone. Diferente de acto y para toda la gente que se van a enojar y todo. Están saliendo, perdón, frases célebres de esta sección, sí, que la vamos a subir al Facebook. Después la subimos. Una es, al principio todo el día chapando. Cahuelo Oliveira. Cahuelo Oliveira. Y dijo chapando para ser fino. Claro, ¿no? Claro. Transando, dijo igual, me parece, o ¿no? Sintiéndose, para ser más poeta. Sintiéndose. Para ser más poeta, sintiéndose, no, sí. No. Podemos con una palabra hacer de sí, todo, sí. Así que no nos preocupemos por eso. Bueno, pero te recorté. Sí, ¿en qué estábamos? No me acuerdo. Se olvida, ¿viste? Lo que tiene sí, es no, que las palabras salen y se olvida de qué estábamos no, hablando. Que el sexo y el amor eran el solo sexo palabras. El sexo y el amor, claro. Discúlpeme, sí, el sexo y el amor son solo palabras. El acto es lo que importa. A ver. Si repetimos, vamos a poner, supongo un ejemplo, ¿no? Capaz que muchos van a estar de desacuerdo y está bien. Y sí, está bien, claro. Porque yo no era el que tengo la verdad, ¿no? Nada que ver. Son experiencias nomás. Es un trabajo de campo, dirían los científicos. Es un trabajo de campo. Creo que lo que importa es en el momento de hacer el amor lo que uno pone en juego. Si yo vengo, por ejemplo, ¿no? Con una relación mal. Vengo. No sé, supongamos, cansado del trabajo. Voy a hacer el amor, como supongamos, con mi señora que amo. ¿No? No hago el amor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. ¿Qué si supongo, no hago eso. En teoría vamos a hacer el amor. Supongamos sí, teoría, esa sí, construcción sí, que es el amor. ¿Qué hago? Descargar energía nada deseo, más. O sea, deseo. El líbido. El deseo, claro. Entonces, ese deseo se puede transformar con ganas de ir a ese encuentro de ese deseo. Más allá de tener una... Supongamos, yo no. A ver, somos una persona que no tenemos nombre, nada. Una persona, ¿no? No hay configuraciones así como corporal. Situaciones supongamos, nomás. Claro. Entonces, esa persona va y está con una persona, está con otra, está con otra. ¿Podrá dar la capacidad de darle el amor a una persona, la misma intensidad a una persona, a otra, no, con la misma intensidad? ¿Por qué no? Sí, no sé. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Si estamos hablando de palabras, el amor y el sexo son palabras. Lo claro, que va en eso es la igual intensidad. Igual yo voy a decir algo. No todas las personas hablan de hacer el amor. Hay gente que jamás lo dice. Claro, porque dicen la otra cosa. Nosotros hoy justamente charlábamos con Cahuel de esto, pero lo hablábamos en otras palabras que no son radiales. Que es la de... No es tan radial, porque hablábamos de... ¿Querés que lo diga? ¿Quieren que lo diga? ¿Quieren lo que le diga, lo que decía? Sherman y Pana dicen que sí. Bueno, yo me cojo, o sea, yo cojo eso. Está escuchando mi tía. Por eso, y bueno, vos querías que lo diga, yo lo digo. Pero chiste, la parte esto de decirlo y de las palabras, ¿no? Claro, el sabor del sexo. Sí, tal cual. Como, bueno, yo cojo con un pie porque me gusta coger. Así era lo que charlábamos nosotros, sí. ¿No? Discúlpenme a todos los oyentes, pero esa era... claro. Lo que viene, lo que charlábamos, esto, ahí viene la intensidad, o sea, estás haciendo el amor en realidad, son palabras, sí. Estás ahí conectándote, y vos cuando te tenés que conectar, es lo que decíamos, uno tiene que utilizar el todo de uno, si uno se conecta, porque si no es hacer las cosas tres cuartas, y no va en relaciones, me parece. Sí, va a faltar ganas nomás, no sé, un encuentro, pongamos esto, ¿no? Con tan prohibido que está andar desembola, Sí. Encontrás con alguien que en teoría va a coger y va a hacer el amor, sí. Hay que separar eso porque estás desnudo con la otra persona. ¿Con quién estás desnudo? Por más que sea la primera vez y no lo conozca, ¿con quién va a estar la otra vez en bola? No andás con tu familia en bola caminando así. Con que sí podría ser, ¿no? Obviamente. Sí, podría ser. Sí. Si nosotros en casa andamos. Andamos todos. ¿Cómo? ¿Yo nosotros? Ah, bueno, sos pariente mío, claro. Así que nada, me parece que bueno, es eso. Un poco de disfrutar. Bueno, no sé por qué disfrutar, ¿no? Pero... Sí. Sí, no. Es disfrutar. Porque es como, yo le digo, no sé, uno va a decir, cogí con aquel, sí, pero hiciste el amor. O sea, te quedaste con ganas en realidad, sería la pregunta. ¿Por qué? Porque se limitó. La palabra la limitó. La palabra a vivir te limita. Esa experiencia plena de que es, la mujer entrega la, como la sensación interna, entrega su cuerpo, como el hombre entrega su cuerpo en el acto. Así que... las palabras a veces confunden el acto y lo limitan. Eso es lo interesante, me parece. Que eso es lo interesante del momento. Cómo las palabras confunden los actos y limitan muchas cosas. O el pensamiento. Sí, me da para decir que las palabras tienen un peso también muy importante. Claro, también, digamos. Sí. Y bueno, nosotros con decir esa palabra que dijimos, para que no la vamos a decir más, ya tenemos un peso. Es un peso importante. O sea, ya como que es diferente hacer el amor. Y ahí ya te está limitando bastante. Pero después estaría bueno también, o sea, tenemos que profundizar en un montón de cosas. Profundice. No, porque nos fuimos del sexo al amor, como que estamos yendo por un montón de partes y estábamos hablando del desapego en principio. Ajá. Quiero decir una sola cosa. Claro. Igual está bueno que queden como temas así. Porque sí, porque vamos a ir profundizando. Cahuel nos va a visitar un montón de miércoles. Claro, entonces, claro, sí. Podemos retomar y retomar. Y además se va a ir soltando, va a hacer otra cosa. Es su primer. Su primera vez intervención en radio. Radial. Así es que, como la primera vez haciendo el amor. Y claro. Sí, hablando de todo. Sí, es todo nuevo, todo para empezar a conocer y para hacer. ¿Y del desapego? Esto, las relaciones, cómo se construyen en base al desapego. Es lo más difícil también, ¿no? Porque uno de las relaciones, poner esto, el desapego tiene que ser total y completo. Porque también de tu familia, de tu madre, de tu padre, de tu novio, de tu novia. Construir relaciones en base a no apegarse. Porque el apego, me parece, me puede corregir o me pueden discutir. El apego viene a esto de... El apego es como yo lo tengo pegado, no lo suelto. O sea, es como de posesión, de tenerlo, de tomarlo. De que vos, todo lo que uno se acuerda son cosas pasadas. Y las cosas pasadas traen emociones muchas veces que se reservan y que son difíciles las cosas pasadas. Muchas de las cosas que pasaron, y esto con el apego, te traen a sentir emociones de llanto, de dolor o lo que sea. Vos estás hablando, perdón, de todo lo que pasa en la cabeza y en el alma de una persona una vez que esa relación se rompe. En el momento que estás con la otra persona, no está bueno sentir posesión sobre la otra persona, es horrible. Pero sí, como cierta conexión. Está sí, bueno. Sí, pero construir el apego. Que no sea parte, no sé, a ver, también me puede aportar acá Cahuel. Que no sea parte esto de la relación del... A ver, que no sea parte y que no esté todo el día en mi cabeza esa persona. Porque hay muchas personas que lo utilizan así, de esa manera, el amor. Sí, una dependencia claro, extrema. Claro, una dependencia extrema, todo el tiempo pensando. Y eso muchas veces te traba y te nubla la mente y además... energía. Claro, eso es. Te saca energía. Te saca bueno, energía soy la nueva Cahuel. Claro, la Cahuela. La Cahuela. Sí, te saca energía. Coincido con vos y continuando, un poco lo que habíamos hablado era del desapego, ¿no? Y esto de la sexualidad un poco, ¿no? Bueno, en realidad lo que hace que uno, la intensidad chape al principio, después no chape más o se canse y no chape con esa intensidad y venga reproche, ya no chapás como antes. Ya no me pasaba la lengua como antes, supongamos, ¿no? Supongamos, sí, sí. Supongamos que le dicen no me acaricia como antes. Ah, bueno, sí. Eso pasa. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué pasa. Pero esa parte condiciona la de hacer el amor, ¿no? Ese trato condiciona. Y ahí lo que pasa es que empieza a surgir el hábito. Y el hábito, ese acostumbramiento, surge un hábito. De ese hábito surge un apego a ese hábito. Entonces con la pareja estamos estancados en esa forma de ver, digamos. Nos quedamos con que no somos los mismos porque empezamos a pelear. Entonces nos acostumbramos a eso. Lo cual en realidad, creo, no sé, se me hace, ¿no? Que ese es un momento para construir el amor. Es la parte más difícil del amor y la, por uno que se juega por una relación, digamos. No se juega por el momento carnal, sino por cómo construir con esa pareja. Y digamos que en una parte se empieza a mostrar esos hilos que cada uno tiene, ¿no? Es... me estás conociendo como soy, diría. Entonces, el conocerse como uno es... bueno, la otra persona está con esa persona. ¿Por qué? Porque te gusta como es. Con esa parte, digamos, no sé... con su todo, ¿no? Esa parte que sería egoísta, supongamos, no sé, envidiosa. Bueno. Entonces, cuando se empieza a mostrar esa parte, muchos se quieren separar. Pero después, oh caramba, me encuentro otra mujer, me meto con la misma historia y me pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Y en realidad, el problema es ese. Cuando aprender a amar totalmente, no sé. Pura palabra, igual. No sirve. No, pero es más que sirve en realidad. Bueno, es pura palabra, pero no sirve. Yo no sé porque si hay que hacerlo. Raúl está viendo, pero estamos todos los que estamos acá escuchándolo así como con la mano en la cara, ¿viste? Es interesante. Estamos en la radio, tenemos que hablar, si no, ¿qué vamos a hacer? Así como, ¿crees que hagamos un programa de tele? Cago él y. No, de mismo. Entonces, no. Son todas palabras y está buenísimo. Son todas palabras, claro. Y está bueno esto, que es, qué sé yo, es una charla entre obvio nosotros y que también a veces aporta algunas cosas. No sé, yo conozco a Caguel y lo he conocido y me ha aportado cosas en mi vida. Por eso te decía que yo estaba distinto este año. No. Te decía por un montón de cosas. En realidad, como que hay muchas cosas de una construcción histórica que tiene uno y que lo lleva obviamente a un montón de cosas. Che, vamos a ir un temita musical y volvemos. Dale. ¿Sabor? Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá telenoches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Mamá dice que horrible, papá dice que horror. El negro y Vilma ríen con amo y señor. El sapo ni se entera, él vive en la paloma. Se sienta en el portal a esperar a su estrella. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión y punto final. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Pero nadie es perfecto aquí en este lugar. Y una estrella de verdad los puede despertar. Despertar en las nieves del norte o en las playas de un mar tropical. Despertar en las cuevas profundas o en un barco en el medio del mar. Pescando con las tribus libres que hablan con la estrella y que cantan por cantar. consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Escuchamos El Príncipe para ver las estrellas. ¿Conocían a este? ¿A este príncipe? No lo conocí. Bueno, lo conocimos ahora para ver las estrellas. Y algo que me he olvidado de decir que es muy importante: que hoy el primer tema que escuchamos, aquel primer tema rapero hip hopero, se llamaba Desde mi perspectiva y era de Maco Marín de Viedma. Marco, porque era más rapero. Era re rapero. Marco. La abuela. Meco, Sebastián. Meco Marín. Y si vos escribís, no sé qué escribís. Sí, parezco un médico, terrible. Che, bueno, Cahuel Oliveira, un gusto haberte tenido en este primer programa de Goyenecha Tarantino. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. De nada. Quedaron muchísimas cosas por charlar igual. Quedaron un montón y sí, vamos a seguir profundizando. Esto va a ser casi como una columna quincenal. No sé qué onda, cómo va a venir. Claro, vamos a ver qué onda. Después podemos profundizar un montón de temas. Acá fuimos tocando medio superficial algunas cosas. Después va a haber otros temas, ¿no? ¿Cómo ser mejor persona? No. ¿Cómo encontrarle sentido a esta vida? ¿Cómo encontrarle sentido a esta vida con Cahuel Oliveira? Así. No, aparte ya, la próxima vamos a ir anotando todas las frases de Cahuel, porque hoy ya salieron, Sherman contó 4 o 5, así que las vamos a ir anotando y las ponemos en el Facebook. Bueno, ahí mira, ya tiene. Al principio, esa ya le dijimos, al principio todo el día chapando, esa quedó para el. Se la va a tatuar el Sherman. No, y además que es figurativo, o sea, vos te das cuenta que al principio, ¿cómo es? Todo el día chapando. Sí. O como conejo, sí. Esa es un poquito más ordinaria. Bueno, no importa. Che, bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a escuchar otro miércoles con Cahuel. Tu intervención estupenda, Sebastián. Qué bien, ¿no? Sí. Sinceramente. Y yo igual me quedé con ganas de escuchar preguntas del otro lado del vidrio, pero yo, porque viste que como que querían hablar y se quedaban. Sí. Después lo podemos hacer en otros miércoles también, que podemos tirar un tópico en el Facebook, por las redes sociales, y que la gente opine, ¿no? Que opine y que nos dé la posibilidad a nosotros también de opinar. Porque yo sé que sobre este tema muchos quieren opinar. Muchos quieren opinar sobre este tema. Muchos quieren, muchos. Y porque se abrió. No. Sí. Podemos hacer un como. ¿Te acordás quién era? Te escucho con Luisa Delfino. Sí, sería te escucho. Nombraron. Yo no me acuerdo ni la cara de Luisa escuchaste. Delfino. Por Continental y por la televisión pública también. Ah, que es una mujer que tiene una voz muy linda. Rubia, sí. Y bueno, y lo único que hacía era que la llamaban y ella la escuchaba. Te escucho, ¿sí? ¿Qué va a hacer? O sea, contaba los problemas, digamos. No. Sí, contaba los problemas y te trataba de ayudar desde su posición. Mirá. Podemos hacerlo. Nada. ¿Quién va a querer que le resolvamos? Mira, acá encontré, nosotros? Porque ahora somos más guapos y guapas y tenemos compu dentro del estudio. Piola. Y acá busqué una foto de Luisa Delfino, mirá. No, la verdad que no la tenía muy. No importa, después la subimos a Facebook para que todos los oyentes. Para que todos sepan quién es Luisa Delfino. Y ponemos Te Escucho. Che, vamos a ir a otro tema musical, un poco. Dale. Así como plum, medio arriba. Dale. Yeah. aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¡Ajá! ¡Qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Seguimos en De Goyenecha Tarantino, la primera hora y media del programa. ¡Qué alegría! ¿No? Sí, al principio, sí, una alegría. Bien. Después de una hermosa columna con Cahuel Oliveira. Más que interesante. Y ahora queríamos darle lugar a uno de los redactores, podríamos decir, de este nuevo portal de noticias que se llama Notas, que es notas.org.ar. Bueno, nada, que se estrenó hoy. Claro, por eso lo de la noticia y por eso queríamos charlar, sí. Se estrenó hoy con diferentes notas del contexto y la actualidad argentina, latinoamericana. Interesante. Y tras el teléfono tenemos a alguien ya conocido en la radio, sí. Una de las voces del Ombelico del Mundo, este programa internacional de Radionauta, excelente. Muy bueno. Y es Federico Larsen. Hola, Fede, ¿cómo estás? Todo tranquilísimo. Sí, efectivamente, en el último día, prácticamente desde ayer, hablar de notas se ha vuelto bastante complicado por el simple hecho del nombre, ¿no? ¿Leíste claro. la nota en Notas? Claro. Voy a escribir una nota para Notas. Y están las notas de Notas. Efectivamente, no lo habíamos pensado en su momento, pero bueno, surgió así. Bien, bueno, pero está bueno el nombre, es original. Sí, es original. Además, la bajada sería Notas de Periodismo Popular, es decir, ya de por sí marca una tendencia ideológica, si se quiere, bastante importante. Bueno, y respecto a eso, contanos un poco cómo surge este proyecto, de cuál es su contenido para la gente que está escuchando que no tiene ni idea. Mira, Notas surge como una necesidad de trascender algo que ya había existido durante 2 años, que se llamó Marcha, un proyecto que prácticamente caducó en su momento. Sabemos que algunos compañeros periodistas están tratando de sostenerlo de alguna manera, pero que en realidad ya no es lo que era, por el simple hecho de que vimos la necesidad de ir mucho más allá de lo que era Marcha, que quería ser un portal nacional de noticias hecha desde un periodismo vinculado de alguna manera a las necesidades del pueblo, ¿no? De nuestro país y de nuestro continente. Veíamos que inclusive desde lo práctico, desde lo periodístico, hoy el periodismo es algo que a nivel de tiempos exige una actualización constante, un nivel, digamos, de inserción adentro de lo que es la actualidad nacional e internacional permanente, y entonces veíamos la necesidad de abrir prácticamente una agencia de noticias, algo que pudiera estar permanentemente en contacto con todos aquellos actores sociales y también con el público en general que necesitara o tuviese la necesidad de salir a hablar directamente al público, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí nace Notas, una agencia de noticias hecha desde una perspectiva bastante particular. Todos los periodistas que escribimos ahí estamos de alguna manera vinculados a movimientos sociales, movimientos populares, pero con la profesionalidad, digamos, del periodismo clásico, aunque cuando hablamos de clásico nos referimos a los clásicos como Rodolfo Walsh, Aldo Conti y una serie de, el mismo Mazzetti, por ejemplo, y una serie de periodistas comprometidos, ¿no? Entonces un poco nace desde ahí la idea de Notas, de tener un portal de noticias permanentemente actualizado que pueda de alguna manera llevar una voz bastante distinta con respecto a las que existen hoy. Si hoy pasa algo, la primera cosa que la gente hace por lo general es entrar acá en La Plata en el Día, o a Infobae, o a Telam, todas agencias de noticias o diarios que sabemos que están vinculadas ya explícitamente a intereses que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el mundo empresarial y todo lo demás. Bueno, si todos los medios a nivel argentino y a nivel latinoamericano van a estar vinculados a unas necesidades empresariales o políticas, ¿por qué quienes sentimos de alguna manera la necesidad de vincularnos a los movimientos populares y a las exigencias que tiene nuestro pueblo, no podemos tener nosotros también nuestra forma de comunicación y nuestras nuestras agencias de noticias. Ahí es donde nace Notas. Sí, y hola Fede, te habla Seba. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. No, sí, me parece lo importante de Notas y de charlar de esto es que también en el momento que se da la aparición, Marcha también fue como un precedente, pero es en el momento donde los medios de comunicación hoy tienen gran impacto en la sociedad. En Latinoamérica, digamos, con lo que hoy se llama los golpes de intensidad baja, donde los que cumplen los medios de comunicación son los que cumplen un rol desestabilizador. Me parece que es interesante esto de Notas y que se junten periodistas. Y una pregunta que tenía, si esto, Notas, está pensado a futuro, que salga de manera escrita, en un diario, algo así. Algo pregunta, impreso, ¿no? Sí, algo impreso. Mirá, hoy por hoy las dificultades económicas de todo proyecto autogestivo nos impiden, digamos, entrar en lo que es el mercado de lo impreso. Sin embargo, existe siempre la posibilidad de poder llegar a hacer algo, digamos, que pueda circular a nivel nacional. El problema, ¿sabes cuál es? Es que Notas y inclusive Marcha en su momento nacen con la necesidad de empezar a pensar el periodismo desde lo popular y hacia lo masivo. Es decir, no quedarse con la página, digamos, entre comillas, sectaria, o la página que lee solamente la militancia, o la página que lee solamente un grupo determinado de personas. No, queremos entrar adentro de lo que es la disputa de los medios masivos de comunicación, y para entrar en esa disputa, hoy por hoy, el sostén que tenemos, Internet, nos da la posibilidad de poder hacerlo con un bajo costo de producción. Ahora, si queremos entrar ya en el mercado editorial, empieza a ser otro tipo de cuestión, ¿no? Viste, hay que pagar una cantidad de plata impresionante para la circulación, la distribución, para todo lo que tiene que ver con la impresión, y eso ya es algo que lo tiene que hacer o lo hace hoy por hoy una empresa. A nosotros hoy por hoy no nos interesa ser una empresa de comunicación, aunque en el futuro no está dicho que no logremos de alguna manera tener algún impreso que pueda circular a nivel nacional, pero no nos interesa hacerlo si ese impreso a nivel nacional no puede competir, no económicamente, sino desde la construcción de sentido, de la construcción de discurso con los grandes medios a nivel nacional. Y para eso se necesita un enorme trabajo en cuanto a distribución y sobre todo en una enorme cantidad de recursos. Hoy chusmeando un poco el portal, ¿está bien dicho portal, no? ¿Cómo? Portal. Portal, sí, está bien. Te pregunto por las dudas, para no decir cualquier cosa. No, estaba chusmeándolo temprano y hay un montón, digamos, es como muy completo y está muy bueno. Hay notas de análisis, bueno, internacionales, nacionales y demás. Te quería preguntar, ¿cuánta gente hoy está escribiendo para Notas, más o menos? Y hoy tenemos un equipo fijo de 6 personas, más o menos 7 personas, que son relativamente pocas, digamos, que son las que mantienen el portal permanentemente. Alrededor de toda esa gente hay por lo menos 2 docenas de personas más en cuanto a colaboradores, gente que escribe pero que no está dentro del colectivo de redacción de Notas. Y además de eso, contamos con una red que ya a esta altura no sabría decirte ni siquiera cuánta gente es, de gente que ayuda de alguna manera en hacer conocer el portal, escribir alguna nota, gente que manda sus propias fotos. Cada día, digamos, hay por lo menos unas 50 personas metidas alrededor del trabajo cotidiano. Después, digamos, el núcleo duro que sostiene el proyecto las 24 horas sobre 24 ya es mucho más reducido. Claro, bueno, pero la verdad que un laburo colectivo increíble, porque está muy bueno y es muy completo realmente para estar al tanto a diario. Sí, un poco desde lo político es un poco lo que los contaba, ¿no? La cuestión de poder salir de alguna manera a disputar el discurso de los grandes medios nacionales que hoy ya sabemos están más o menos en 2 veredas, ¿no? Uh-huh. La oficialista y la opositora bien gorila, y nosotros no nos interesa entrar en ninguna de las dos, ¿no? Pero desde el punto de vista ya desde el trabajo cotidiano, del trabajo diario de las personas, tiene mucho que ver con lo que charlaba anteriormente, ¿no? el Seba y el otro chico, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que hablaban de esta cuestión de las energías, del poner en colectivo, del poner en común, de trabajar en conjunto, codo a codo y todo lo demás, bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, la verdad que lo que has dicho, aparte ha hecho un círculo en el programa hermoso. Gracias, Federico. Sí, sí, que venimos con ese tema. Una última pregunta, Fede. ¿Esto tiene, van a hacer alguna presentación en Capital Federal, acá en La Plata, algo? Mira, por ahora pensando, no está todavía pensada, planeada ninguna fecha. Seguramente va a haber algo. Seguramente les voy a estar diciendo cuándo vamos a hacer algo. Lo que pasa es que Notas ahora ya lanzamos el portal a nivel público, pero en realidad todavía está como si fuera una versión beta, ¿no? Como le dicen los los informáticos. Todavía está en una versión de prueba, porque hemos tenido varios problemas técnicos y todo lo demás. Y además hay que consolidar todo este equipo, todo este trabajo que se viene haciendo. Pero seguramente una vez que todo esto esté mucho más estable, ya se va a alargar con un par de iniciativas más. Bueno, Fede, muchísimas gracias y felicitaciones, por otro lado, por este lanzamiento en el campo del periodismo popular. Muchas gracias y esperamos ese aviso de ver cuándo se presenta. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, les paso el chivo de que el viernes vamos a estar lanzando también el Ombelico del Mundo 2014. Así que nada. ¿A qué hora? Va a haber periodismo internacional en Radio Nauta, también los chicos de Notas van a estar ahí dando una mano, vamos a tener mucho material desde ahí, así que bueno, el viernes a las 5 arrancamos con eso. Perfecto, escucharemos atentos. Un abrazo enorme. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, escuchábamos a Federico Larsen, uno de los redactores de Notas Periodismo Popular, este nuevo portal que se lanzó hoy. Que la página es notas.org.ar. En Facebook también se puede encontrar. Sí, Notas Periodismo Popular, que es una fanpage, por lo que veo. Claro, sí, sí, sí. Se puede poner me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, y es como decíamos hoy, tanto como Radionauta, si se quiere un aporte justamente al periodismo y a la comunicación popular alternativa, ¿no? Que trata de contar otros temas que no salen en los medios tradicionales y hegemónicos y que son muy completos, realmente. No me sale la palabra, pero les digo, no sé qué otra palabra usar, que entren a este, les aconsejo, sí. Que entren a notas.org. Sí, ya estamos terminando, viste, queda poco tiempo. org.ar, que tiene notas súper completas, de análisis, cultura, de todo. Sí, sí, de parece todo un poquitín. Interesantísimo. Che, vamos a ir a un temita musical. Dale. Allá vamos. You got those mean old blues.

Sí, me encantaron. Y va un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. De lo sentido al Tata, porque se puso las pilas y no hizo la artística. Buenísimo. Así, tranqui. Me encantó. Che, y otra cosa. Radionauta este año está estrenando, se podría decir, un nuevo ciclo periodístico que se llama De Mañana es Mejor, que va todas las mañanas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Sí, sí, De Mañana es Mejor se llama. Y es un programa periodístico muy interesante, muy dinámico, muy divertido. Buenísimo, también para la mañana, me parece, está piola. Muy lindo despertarse escuchando radio. Estás vos, Eve, ¿no? Un par de días colaborando y sí, ahí nuestro operador productor también está ahí como junto productor. Junto a Rodo y la voz de Faca Pérez. Sí, el que escuchan ahí girando en todas las publicidades, el Faca Pérez está a la mañana ahora, un personaje. Sí, poniéndole mucha onda a las mañanas de Radionauta. Y otra cosa también que está bueno, que este año el Olga Vázquez está lleno de talleres. ¿Vos has visto? He visto, sí. He visto y hay 22 talleres son. ¿22? 22, sí. Hoy estoy con las palabras, bárbara. Tango, folclore, danza afro, danza contemporánea, biodanza, poesía, teatro, plástica, dibujo, yoga, swing, tela, macramé, iniciación musical, flauta traversa, trombón, guitarra, taller de la voz, cine, fotografía. Y falta clown y música para niños. Espectacular. Sí, sí, sí. Un montón para todo, de diferentes rangos, para el que quiera acercarse. Está abierto, o sea... Que se fijen en realidad en la página de Facebook de Olga Vázquez. Ahí tienen un cartel con los talleres. Día, horario, cada profesor. Pueden venir y formar parte de este lugar que está hermoso. Cada vez más lindo aparte. Sí, sí, sí. Siempre decimos lo mismo, pero es una realidad. No hay otra. Che, tenés un par de datitos para el fin de semana que arranca mañana, podríamos decir. Sí, para mañana sería. Tenemos un panel de debate. Todo preso es político de la dictadura a la actualidad. Que lo organiza la agrupación 26 de junio en la Facultad de Trabajo Social. Perfecto. Esto sería mañana a partir de las 13, jueves. Bien. Después también tenemos un festival de cultural por la memoria, que es en el Galpón de Tolosa, 3 y 526, donde van a haber artes plásticas, charlas, debate y foros, cine, circo, cocina, danza, feria, festival, fiestas. Y etcétera, y un montón más. Un etcétera gigante. Claro, en el contexto de esto de recordar la memoria el 24 de marzo, que ya se nos aproxima. Tal cual. Otra, te tiro así al pasar, ¿no? Cuarta fiesta originaria, dice. Ajá. Que toca el Pulpo Negro y los Atlantes, es mañana jueves a partir de las 21:30 en el Rincón de los Amigos. Este Pulpo y Negro y los Atlantes es muy bueno. Ha venido alguna vez acá a Radionauta. Mirá. Y hace música... latinoamericana, muy buena. Qué lindo. Sí. Piola. Aparte hay que aprovechar que todavía no hace tanto frío. Ya igual es un bajón porque se está sintiendo. Sí, pero... sí, sí. A la mañana se siente más que nada, pero hora. Después a esta hora, claro. Y una cosita más que va a estar interesante, que va a ser para toda esta semana y que es recordar también lo que pasó el 2 de abril sobre las inundaciones. Hay una convocatoria, una muestra colectiva que se llama Inundación y Después y que es hasta mañana. Que son fotos o intervenciones artísticas donde se están invitando a diferentes colectivos artísticos que participaron de alguna manera a exponer lo que pasó en el 2 de abril. ¿Dónde es la muestra? La muestra es en la Comisión Provincial por la Memoria, ya te digo, 54, 5 y 6. Perfecto. O sea que termina mañana, o sea que hay que ir mañana. No, mañana termina la convocatoria. La muestra es empieza a partir del viernes hasta el 2 de abril o va a seguir seguramente. Bien ahí. Y algo para decir que... Para, igual te mentí con la dirección. Te chamullé. Te chamullé porque me confundí. La Comisión Provincial por la Memoria es calle 42, esquina 7. 42 y 7, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Para ser más concreto. Me parece muy bien porque si no la gente va a cualquier lado. ¿Viste? Sí. Y después nos va a llamar en vez de mensajes lindos nos van a putear. Y tenemos que ser corroborar la información nosotros. Como buenos periodistas. Bien, che, así es. Algo para decirnos que... Hoy hablabas del 24 de marzo, cae lunes, que feriado. Sí. Acá en La Plata se va a marchar el... El martes a las 5 de la tarde desde Plaza San Martín. Acá. El martes, el domingo. Ah, bien. Domingo 23, uy. Pasa dos horas, difícil, viste, se te va la mente a otro lado. Domingo 23, 7 horas en bien. Plaza San Martín. Bien, para marchar acá en La Plata y el 24 se hará en Capital Federal, como claro. Todos los años. Sí. Vamos a ir a otro temita musical para terminar esta noche... Chochos y chochas, falta igual, pero para ir terminando. Bien. Ah, y este tema, porque si no Germán me va a tirar con algo, es dedicado con todo nuestro amor al José, otro amigo de la radio y del Olga. gmail.com. Y los redondos siempre presentes en de Goyeneche Tarantino, ¿vio? Y, sí, y falta muy poco para que el Indio Solare toque Solare, me salió. ¿Cuándo toca? El 12 de abril en Gualeguaychú. Mira. Ahí estaremos. Bien, bien. Cubriendo para de Goyeneche Tarantino. Che, bueno, llegan las 12, Y no llega Navidad ni Año Nuevo, sino que llega el fin de un nuevo día y el fin de este debut hermoso que hemos tenido. Sí, y llega casi el fin del verano también. Viste, ya mañana 20, 21, ya estamos, sí, arranca ya el otoño. El otoño. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa la vida? Hablando de todo lo que fue este programa de, sí, 2 horas, que fue intenso, largo. Largo, pero muy lindo. Muy lindo, sí, sí, sí. A mí se me pasó volando, en realidad. Yo pensé que, ¿viste?, en un momento pensé que no llegábamos. Que no llegábamos. Pero ¿cómo? Y después, se me pasó volando. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que están del otro lado escuchándonos, fieles a De Goyeneche a Tarantino. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas, de 22 a 24 horas por Radio Nauta FM 106.3. Muchas gracias y una alegría tenerla del otro lado del vidrio a Pana, la nueva incorporación del equipo, que súper prolijita, es de así como... Es lo que necesitamos. Sí, a pleno y muy buena música. Muy buena música está aportando el Sherman, no tan alegre estamos por barra productor, también firme desde el año pasado, laburando en Radionauta a pleno. Ya creo que tiene una camita. Sí, sí, la está haciendo. Hacen sí, pijama party acá un par. Y muchas gracias, Seba. De nada, un placer y un gusto estar acá otra vez, nuevamente, arrancando, y esperemos que este año sea todo así. Hermoso. Hermoso, sí. Uy, sí, estamos con toda la buena energía. Che, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles a las 22 horas. Mañana a la mañana sintonicen la radio, que hay periodísticos desde tempranilio. Y bueno, muy buenas noches. Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Nauta.